santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 177. Hoy coge un cepillo o un peine y peínate bien. Cepíllate el cabello más tiempo. Verás que te sientes mejor, porque el cabello representa tus sentimientos y debes cuidarlos y debes tenerlos claros. No puedes amar a todos por igual, como no puedes casarte con todas las mujeres. Debes elegir una, la mejor madre para la nueva generación de los hijos de Dios, tus amados hijos. No es para ti que vas a casarte, es para tus hijos que vas a darles una madre. De eso va el mundo, de vivir, de dar vida.